solo triste y desconsolado y sin tener tu compañía. Llevo una pena que me mata por tu cariño tan ingrato. Ay, llevo una pena que me mata por tu cariño tan ingrato. He perdido hasta la calma solo por culpa de tu maltrato. He perdido hasta la calma solo por culpa de tu maltrato. Mi corazón te está esperando, mi corazón nunca te olvida. Ay, cómo sabes que te quiero, está jugando con mi vida. Gilberto, Star Lara, con sabrosura. Thank you.